Yeah. ¿Cómo que no? Nieto es back. Nieto MR. Oye, mami. Ni tu padre ni tu madre no me quieren a mí. No me quieren a mí. Solo por ser rapero. Ni tu madre ni tu padre no me quieren a mí. Están equivocados. No me quieren a mí. Ay, negrita, puede ser verdad que no tengo educación ni universidad. Ser arquitecto de la letra es mi habilidad. Soy de la gente que se crece en la adversidad. Vengo de un barrio muy humilde, de un maleante, no mentirle. Si me discrimina, usted no sirve. Los que no saben que por mí se desvela, aunque no sea un galán de novela. Mami, yo te quiero, mami, yo te adoro. Quiero estar contigo, tú eres mi tesoro. Tú eres mi luna, yo soy tu lobo. Si no me crees, escucha el coro. Padre, no me quieren por ser un vago, que pierdo el tiempo en la música que hago. Pero eso no me importa, yo soy rapero. Más bonita del universo. Ni tu padre ni tu madre no me quieren a mí. No me quieren a mí. Ni tu madre ni tu padre no me quieren a mí. No me quieren a mí. Padre, no me quiere por ser un vago, que pierdo el tiempo en la música que hago. Pero eso no me importa, yo soy rapero. No me interesa lo que diga el mundo entero. Padre, no me quiere por ser un vago, que pierdo el tiempo. Ni tu padre ni tu